pasión. Sonidero, sonidero, me dicen en el barrio. Sonidero, sonidero, yo soy de corazón. Sonidero, sonidero, de niño me nombraron. Sonidero, sonidero, para siempre, sonidero soy. Sonidero, sonidero, me dicen en el barrio. Sonidero, sonidero, yo soy de corazón. Sonidero, sonidero, de niño me nombraron. Sonidero, sonidero, para siempre. Siempre sonidero soy. Para todos los sonideros de Argentina y México. Siempre.